Vamos a hablar, acaba de terminar la obra de teatro de esta noche, la primera obra de este ciclo de teatro en feria que se ha recuperado, y hablamos con David Rizo, que es el director, un poco de todo aquí, es una compañía que todos hacen un poco de todo, y entre todo, las gracias y la enhorabuena, porque hemos estado poquitos. Ajá. Pero lo hemos pasado muy bien, te lo podemos garantizar. No sé si incluso vosotros habéis podido percibir. Sí, eso se nota, sobre todo cuando se trata de una obra cómica. Pues hombre, se nota mucho la reacción del público, llega hasta el escenario, ¿no? La risa, la carcajada, la sonrisa cómplice. Todo eso llega al actor y le motiva. Y hoy, desde luego, sí que se ha notado mucho feeling, ¿no? Entre los intérpretes y el público. Así que bueno, lamentamos que sí, luego como decías hace un momento, que la asistencia no ha sido la que en principio esperábamos, tanto por parte del ayuntamiento como de la compañía, pero bien es cierto que este tipo de festivales pues tiene esa posibilidad, y es que el público enmiende la plana. Es decir, que muchas veces festivales que no han comenzado en olor de multitud, pero sí han acabado incluso con público en la calle, ¿no? Porque bueno, no hay mejor publicidad ni se ha inventado que la que corre por la calle de boca a oreja. Y bueno, en este sentido, esperamos que los aficionados, que esas casi 100 personas que han estado hoy en la sala, pues mañana comenten el espectáculo con sus familiares, amigos y conocidos, sea la comidilla pues en oficinas, en bares, en lugares de reuniones, y por lo tanto que eso se vea en un incremento del número de espectadores para los 2 días que restan. Eso es lo que esperamos nosotros. La verdad es que decíamos muchísimos años sin teatro en feria, pues la gente va a costar trabajo. Hombre, nos ha sorprendido porque la cena de los idiotas no estamos ante una obra cualquiera, es el mayor éxito del teatro europeo contemporáneo. Entonces rara es la vez que nosotros al menos no la interpretamos con el teatro totalmente abarrotado. Sí. En ese sentido sí que hemos tenido una pequeña decepción, entre comillas, pero por otra parte la reacción del público ha sido maravillosa, ha sido muy buen público, ha sido emocionante ver al final a toda la sala puesta en pie, aplaudiendo, y por lo tanto después de 2 horas de carcajadas, así que esperamos que eso se vea en que, bueno, pues estos 2 días que restan, con Aquí huele a muerto y con Cada loco con su tema, que son dos comedias en las que el público no ríe menos que con la cena de los idiotas, pues venga más gente y disfrute, ¿no? Porque la verdad es que, hombre, en feria, un ciclo de teatro cómico en feria, pues es un aliciente, ¿no?, cultural y de ocio para la gente, para los matrimonios, sobre todo de mediana o avanzada edad. La verdad es que se suma, ¿no?, la situación difícil y complicada del teatro, del espectáculo, ¿no? Pues claro, encuentras una noche como esta y sales un poco decepcionado. Pero bueno, el teatro, entre otras cosas, lo que hace siempre es resurgir de las cenizas. El teatro, además, siempre que es un espectáculo. No, que vive, el teatro es algo totalmente ajeno y que está por encima de cualquier moda, ¿no? Hay todo el tema audiovisual. Yo, por ejemplo, vengo recientemente he estado en el reparto de Amares para siempre, que hoy justamente ha finalizado la temporada. Y bueno, yo cuando hago otros medios, ¿no?, en los que el actor debe desenvolverse, igual que en el teatro, como es todo el tema audiovisual, de cine, televisión, etcétera. Pero bueno, son modas que vienen, que van, pero lo que realmente está ahí, desde el origen del hombre hasta nuestros días, es el teatro, que es un arte en vivo y en directo y que por lo tanto no va a morir nunca. Y bueno, en ese sentido yo lo que sí quiero es dejar constancia para el público que nos está oyendo de Jodar y alrededores, es que bueno, la compañía ha venido un poco de rebote, porque se nos habían quedado colgados estas fechas, y es como de hecho incluso claro, no está ni siquiera en el programa de fiesta. Efectivamente, hemos venido un poco de rebote porque se nos habían caído esta fecha debido a la rehabilitación de un espacio escénico que no ha llegado a tiempo y un festival que se ha tenido que aplazar. Y bueno, como tenemos dentro de escasos días que estar también en una localidad más o menos cercana, como es Villacarrillo y su fantástico Teatro Coliseo, donde ya la compañía es bastante habitual en los días de la feria, pues habíamos oído que aquí en Jodar había una buena afición al teatro y pensábamos que era un buen sitio, ¿no?, para hacer esa toma de contacto con un nuevo ayuntamiento, con un nuevo público, y por lo tanto también dar lugar a que la compañía, porque bueno, nosotros no queremos que esto sea flor de un año, nosotros queremos que sea un éxito y que eso motive a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento para contar con nuestra compañía en años venideros y que este festival tenga ediciones sucesivas en los siguientes años. La verdad es que le han informado bien, la verdad es que aquí la afición del teatro, bueno, hay incluso varios grupos del instituto, grupos de aficionados, y tengo que decirlo, lo he echado en falta, y lo vamos a decir ahora mismo para que quede constancia, ¿no? Los he echado en falta, claro. Esta noche no han estado aquí, Y claro, ellos también tienen que estar aquí, ¿no? Pues ser aficionado al teatro no consiste en tener un grupo y montar una obrita al año, también consiste en que cuando, en demostrar que realmente se es aficionado en letras mayúsculas y por lo tanto el que una compañía de teatro profesional venga a jodar, pues hombre, un buen aficionado al teatro no debe faltar a la cita. Nosotros vamos a insistir en la llamada durante todo el día de hoy, porque además merece la pena. Vamos a recordar las dos obras bueno, de hoy ya, de este viernes y del Aquí vuela sábado. muerto. Aquí vuela muerto, que es la más inmediata, y la de Cada loco con su tema, que acaba Sí, de hacer. Aquí vuela muerto es una fantástica comedia original de Pedro Mario Herrero, es una versión libre de nuestra compañía, una obra que se estrenó con el título de Balada de los Tres Inocentes y una obra en la que es muy difícil haber escuchado a un público reír tanto anteriormente. Y la verdad es, bueno, se llevó al cine como Los pecados de una chica casi decente, en la que el reparto figuraban nombres como el de Alfredo Landa o Lina Morgan, en fin. Es una auténtica garantía de éxito y de carcajadas. Y pasado mañana, pues una versión libre sobre la obra de Lauren Buffy, Toc Toc, que lleva 6 temporadas consecutivas sin caerse de la cartelera madrileña y que, bueno, pues la versión también libre de nuestra compañía hemos subtitulado como Cada loco con su tema, ¿no? En fin, dos títulos que realmente yo creo que merecen la pena, ¿eh? Para el buen aficionado al teatro y para la persona que quiera reírse y estar durante 2 horas a mandíbula batiente. Nosotros, concretamente este que les habla y la emisora, estamos abonados a los 3 días, vamos a estar y vamos a hacer esa llamada y vamos a insistir y vamos a confiar en que esta flor que ha surgido, pues que se va a perdurar en el tiempo y bueno, tenemos la Claro. posibilidad de verlo Hombre, es que mañana. este tipo de festivales, todo el mundo lo sabe y los programadores mejor que nadie que hay obras que, bueno, hay los dos extremos, obras que causan una enorme expectación y luego son un gran fiasco a nivel artístico y el público sale defraudado, aunque haya sido mayoritario, y No ha todo sido lo el caso, no ha contrario. sido el Y caso de todo lo hoy. contrario, obras que son una maravilla, pero que han venido, lo han visto 20 y ya no tiene vuelta de hoja. En este caso, vale, hoy, hombre, no es que haya estado flojo, pero no ha sido la asistencia prevista y por lo tanto nosotros aspirábamos, este teatro no es muy grande, tiene un aforo bastante limitado, es muy fácil llenarlo. Aquí se da la circunstancia de que siempre se Claro. reclama que el espacio escénico que tenemos es muy pequeño. Es muy Y yo pequeño. digo, primero tenemos que empezar a llenarlo, lo Claro. que tenemos, para aspirar a otro más grande, ¿no? Porque Bueno, todo el mundo. decía un técnico amigo mío con un espacio escénico que dirige con algo más de 100 localidades que él llevaba el teatro más grande del mundo porque nunca se le llenaba, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, lo que sí es verdad es que 220 butacas no es un aforo grande, entonces es fácil, ¿no? Llegar al aforo completo en una localidad que se supone que tiene afición al tema, al teatro. Así que bueno, confiemos en que estos 2 días, con Aquí vuela muerto y con Cada loco con su tema, pues el público de Jodar pueda venir a estas representaciones. Nosotros nos vamos a quedar con, bueno, pues se disfrute de la gente que ha venido hoy y los que no han venido, yo les digo, les voy a insistir, que se lo han perdido y que ya no lo van a recuperar, lo que no Pues han al visto menos hoy. la cena de los idiotas se la han Se ha perdido. perdido. Se la Pues han perdido. todavía están a tiempo de. Todavía están a tiempo de ver estos 2 títulos que restan del festival. Y que tampoco le andan a la zaga, ¿no? A la cena de los idiotas, al menos en cuanto a nivel de carcajadas. Que en todo caso, muchísimas gracias, de verdad, sinceramente, hemos pasado un rato muy a gusto y enhorabuena por el trabajo. Y a continuar. Esto es Muchísimas una gracias. labor diaria y permanente, ¿verdad? Gracias a vosotros por vuestra atención, por vuestro seguimiento y por esa ardua labor, ¿no? Informativa que lleváis a cabo para que el mundo de la cultura y el teatro tenga el reconocimiento popular que merece.